Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Padre glorioso, Padre santo, gracias por Jesucristo. Gracias porque podemos subir ante tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por el Espíritu Santo, aquel que nos lleva, nos guía, nos instruye a toda verdad y a toda justicia. Gracias por este día, gracias por el aire, gracias por los alimentos, gracias por todo, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das gratuitamente. Gracias por Como Llama de Fuego a tu Vida.org, que está llegando a muchos hogares, a muchos celulares, a muchos lugares con esta palabra sazonada de parte tuya. Gracias por Canaima y gracias por cada uno de los hermanos que nos están sintonizando esta hora. Espíritu Santo, como todos los lunes te pido, que seas tú que toque los corazones, que seas tú que toque las mentes, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el que ministra los corazones de cada hermano que está y va a estar atento a esta programación de esta hora. Bendice también cada programador que va a venir después de mí. Bendice toda la programación, Señor. Y nos ponemos en tus manos, en las santas manos del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, amados, que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche calurosa aquí en Puerto Rico. Muy poco viento. Aquí en Puerto Rico son las 7 en punto, 7 y 5 de la noche. En una noche que no está muy, ni muy, muy, ni tan, tan. Así que no está muy caliente, pero no está muy fría. Buen tiempo y estamos gozando en una programación más de Momento Actual, donde sabemos que el Señor nos va a hablar hoy de una forma muy especial. Comenzamos con el saludo de nuestro capitán de cabina, el hombre grande aquí. Alaba, hermano Canaima. Ay, ay, ay. Dios los bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Como de costumbre, gloria a Dios. Aleluya, Dios bendiga a toda esa audiencia en esta noche de Como Llama de Fuego a tu Vida. Hoy es lunes de poder. Estás escuchando el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Como te dije al principio, este programa, como de costumbre, promete ser un programa De interés. Amén. Eso es amén, amén. Aquí en Momento Actual, ya comenzó Momento Actual por aquí, por el altar radial de Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Y hoy, este programa de Momento Actual, todos sabemos que es un programa de temas, no es un programa de predicación, es un programa de temas. Y como hemos venido dando temas, hoy tenemos un tema muy interesante. Así que saque su bolígrafo, saque su papel y escriba su nombre por ahí en la pantalla para que deje su comentario en esta noche, donde el tema es el hombre. Leía yo, Canaima, antes de entrar al tema, leía yo un comentario de un escritor, creo que de apellido Kistler o Kessler, que decía que no hay material más duro, no hay material más duro para doblegar o para hacer que ceda si no es el hombre. Porque la madera, él decía, la madera tú la puedes picar, el acero tú lo puedes doblar con fuego, todos los otros materiales tú lo puedes doblar, pero el más difícil es el hombre. Nosotros somos testarudos, porfiamos. ¿Cuántas cosas no pudiéramos decir? Nosotros somos difíciles. Esa es la palabra que puede definirnos más fácil. Nosotros somos, Canaima, difícil. El ser humano es difícil. Es incómodo. Porque cuando tú crees que lo conoces, siempre tiene algo nuevo. Cuando tú entiendes que lo puedes comprender, entonces siempre hace falta algo. Nunca está conforme con nada. Nunca nada es suficiente. El que tiene quiere más. El que no tiene, quiere. El necio se alegra de hablar con otros necios. El sabio se alegra de hablar con los sabios. O sea, esto es difícil. El ser humano es tan complejo, Canaima. Y dame tu comentario para comenzar a leer, que no es fácil entender a los seres humanos. Amén, mira, estás hablando de, ¿verdad? Estás trayendo unos puntitos clave. Y precisamente hace como, vamos a ponerle un mes aproximadamente, el pastor, ¿verdad? Mi pastor Luis del Valle estaba hablando algo parecido a esto, al ser humano. Y hablaba que el ser humano es un poco difícil de entender. Personas que están en depresión o depresiva o por la situación en la que se encuentre. Pero vamos a fijarnos entonces en la depresión o que estén enchismados por algo. Ajá. En vez de ir directo a la persona, hablando de que alguien tenga una incomodidad con alguien, identifican a alguien que esté a su mismo nivel y se juntan ellas dos. Chacho, ¿tú supiste que me hizo fulano? Sí, entonces una persona depresiva, en vez de buscar ayuda donde alguien que esté bien, que le pueda sujetar la mano y sacarla de esa situación, no, se junta con otra que está igual que ella, posiblemente. O peor. Entonces, lo que hacen es que se sigan alimentando su situación y no salen. Como estás hablando, el que está torcido, busca otro torcido. El que está enfermo, se le pega a otro enfermo. O sea, no se detiene quizás a pensar, espérate. Yo sé que, porque el que está depresivo se sabe que no está bien. Uh-huh. O puede comenzar a identificar, algo me está sucediendo, espérate, esto es normal, yo no soy así. Uh-huh. Deja pegarme al pastor Marco, déjame decirle que me estoy sintiendo así, que me ayude, o que me dé un consejo, lo que sea. Pero no, yo no pongo de Marco, no voy a estar, si Marco lo que me va a entrar a la palo seguida, él me va a decir lo primero que va a preguntar es que si estoy orando. Es fácil. Y lo segundo es que vamos a orar entonces. Vamos a orar, entonces, vamos a ayunar. Yo no quiero eso. Yo prefiero entonces buscar alguien que me entienda. Y lo triste es que esa persona que te entiende es como gasolina y fuego. Te sigue echando ahí para que mantenga prendida entonces esa situación la que tú tienes. Mira, esto es complicadísimo, hermano. Así que ponga su nombre por ahí, por la pantalla, porque esto que va a comenzar dentro de hoy y unos cuantos lunes es interesante. El hombre. El bosquejo dice su origen, su alma y espíritu, el pecado, el corazón, imagen y semejanza y su carácter. Vuelvo y repito, el bosquejo, punto número uno, su origen. Punto número dos, su alma y su espíritu. Punto número 3, el pecado. Punto número 4, el corazón. Punto número 5, la imagen y semejanza. Y número 6, que es el número del hombre, su carácter, que es lo más difícil de definir de todos estos puntos que vamos a tocar, su carácter. Pero vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de hoy aquí en Como Llama de Fuego a Tu Vida.org, en el programa Momento Actual, desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Dice la introducción, Canaima: el hombre es la corona de la creación de Dios. Dentro de la creación de Dios, los peces, los animales, el universo, todo, el tope, el más perfecto y exacto, es el hombre. Por eso el hombre lleva consigo características de Dios mismo. Oiga esto, por eso es que el hombre lleva consigo características de Dios mismo. Tiene una mezcla interesante. Oiga bien, el hombre, caramba, por encima de toda la creación, tiene una mezcla interesante espiritual y carnal. Cuando hablo de carnal, me refiero a una mezcla de pecado, pero también tiene una mezcla de santidad en él. Amén. O sea, ¿cómo se explica eso? Ya mismo lo va a explicar. El hombre tiene una forma pecaminosa, pero también tiene una forma santa. Eso lo vamos a explicar ya mismo. Lo cual lo hace único entre todas las especies hechas por Dios. O sea, el ser humano, el hombre, no es como ninguna creación de Dios. Es especial. A continuación estudiaremos al hombre. Pero antes de entrar a eso, Canaima, ¿qué tú me dices de esa mezcla que tiene el hombre entre su forma pecadora y su forma espiritual? Porque tiene una forma carnal. Amén. Pero también tiene una espiritual. Sí, tenemos nuestra humanidad, ¿verdad? Lo distintivo es que lo que es nuestra humanidad, por naturaleza, ya de Adán para acá, pues ya nos gira en lo que son las cosas de Dios. Eso. Ya se nos hace un poco, ¿verdad?, sacrificado, se nos hace un poco difícil. Nos tienen a veces hasta que, vamos a decir así, inicialmente como que comenzar a someternos. Uh-huh. No, tiene que hacer esto. En lo que comenzamos a hacer costumbre. Uh-huh. Lo pecaminoso, tristemente, yo no sé quién tuvo la culpa, pero porque eso es una cadena, ¿no? Como dice todo el mundo, la mujer que me diste, la serpiente, alguien culpable. Pero no debió haber sido así. Pero sucedió y esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha, ¿verdad? Nosotros dentro, ¿verdad?, de la iglesia, con nuestras altas, nuestras bajas, con nuestros desánimos, con nuestros afanes, pero tenemos que seguir, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, lo que es presencia del Señor. Tenemos que seguir marchando y mirando para adelante, que nos va a venir el desánimo, que van a venir quien nos desanime, que se nos van a quitar los deseos, van a venir un millón de cosas, porque esto es hasta que Cristo venga, hasta que nos muramos. Eso es así. O sea, esto es hasta que llegue ese momento preciso. Eso es así. Hay que seguir sometiéndonos, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir peleando con Dios. Dios, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo eso. No, pero no es el momento de hacerlo, ni no es la manera tampoco. Son un montón de cosas que nuestra humanidad estamos continuamente, ¿verdad?, reclamándole a Dios. Mira, hace mucho tiempo, y me parece haberlo comentado, pero hace mucho tiempo en una escuela bíblica había un tema bien interesante y de momento me vino un pensamiento así en la mente. Ajá. Y lo escribí rapidito. Uh-huh. Y era que el hombre necesita creer en algo. Sí. O cree en Dios o no cree en Dios. Y si, uh-huh, no crees en Dios, entonces crees que lo de Dios es mentira. O sea, en algo vas a creer. En algo. Si no, tú no puedes estar por ahí como un vaso vacío. ¿Qué tú piensas? Nada, no tengo nada que pensar. O sea, no, en algo tú crees. O crees en los santeros, o crees en aquel, o crees en la bruja del 71. En algo tú crees. Sí, en algo tú crees. Tú no vas a estar por ahí haciendo bien si miras a quien no. Tú crees en algo. Tú crees que haciendo el bien puedes alcanzar algo. En eso tú crees. O sea, y esa es nuestra humanidad. Nosotros le creemos a Dios. Eso es así. Y el ser humano lucha, hermano, oiga esto. Ya empiezo yo con las mías, porque ya empezó Canaima con las de él, pues yo ahí empiezo con las mías. Mire, la carne no se convierte. Eso yo lo voy a comentar más adelante. Pero la carne y su forma de ser, eso no se convierte, hermano. Se convierte su mente a Cristo. Y su forma de actuar en su carácter cambia. Pero su carne no se convierte. La carne no se convierte. Y si usted no me cree, aquel que era borrachón parece frente a un liquor store. Aquel que le gustaban las mujeres, llévelo frente a un nightclub donde haya mujeres bailando. Para que usted vea cómo ese cuerpo va a reaccionar. Mira, hace bastantes años, estaba cogiendo una clase bíblica con José Falga, un maestro de escuela bíblica también muy bueno, y había un tema parecido a a que juntamente con Jesucristo estamos crucificados, que aquello, que está en lo profundo de la mar. Y sí, eso está bueno, ¿no? Amén. Decía. Pero el pecado está constantemente ahí, o sea, la tentación. Ahí. Al momento que tú lo ejerces, ya ahí pecaste, ahí es pecado. Pero él decía, mira, constantemente esa vieja criatura está ahí haciendo fuerza para levantarse otra vez y engancharse encima otra vez. O sea, no es que no, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que Dios las ha hecho a la profundidad de la mar. Sí, eso es real, eso está escrito y lo creemos. Pero entonces, si no fuera un mamey, ya me convertí. No, ya, no voy para la iglesia. Porque ¿para qué voy para la iglesia? No oro porque ¿para qué voy a orar? No hablo con Dios porque ¿para qué? Si ya yo le dije que sí, te acepto como Salvador, pues ya, la Biblia dice que tú le echas la profundidad a la mar, que jamás te vuelva a acordar, que somos nuevas criaturas, pues ya, yo no tengo necesidad de continuar, de mantenerme. Y él decía eso, que la vieja criatura de la que se habla, que se enterró, ¿verdad? Constantemente, con las tentaciones, lo que estás explicando, alguien que está recién salido de algún tipo de negocio, ¿verdad? Vamos a poner de la droga, y por alguna situación decidió aceptar al Señor, mira, eso es como un adicto, o sea, como un usuario, que ahora mismo el cigarrillo, algo tan sencillo, el cigarrillo, voy a dejar de fumar, hoy no fumé. Y pasan las horas y mi cuerpo comienza a decirme, necesito... El mismo cuerpo. Sí. Entonces, es algo que está brutal. Aunque sea algo tan sencillo como un cigarrillo, pero tu cuerpo comienza a decirte... Entonces, tú empiezas a tener bajones de nicotina, bajones de aquello. Entonces, tu nariz se pone como la de los... Yo no sé qué animal. Los perritos. Que desde aquí huelen hasta allá abajo y saben que en la cancha están fumando. Uh-huh. Entonces, o sea, Y si me deja solo, voy y me, no me compro uno, pero le digo que me dé una fumada. Sí, bueno. O sea, tú, alguien recién convertido que salió de un prostíbulo, no lo puedes tirar, acabo de convertir ahí porque se va a resbalar las millas. Se resbalan los que llevan 30. O sea, lo mejor es que, mira, vamos a retirarnos de esta área, vamos a fortalecer esa área y todas las que tengan que ver con el espíritu. Y luego, si es necesario y quieres ir para allá a predicar, vamos para allá. Pero te vayas, con precaución. No te vayas solo. No te vayas solo. Vete con precaución, porque la carne no se convierte, hermano. La carne no se convierte. La carne hay que darle duro. Ahorita lo vamos a ver. Pablo dice en Romanos, porque yo veo que hay una ley que está en mí. Una ley que está en mí, que vive conmigo, que duerme y se levanta y va a la calle y mira, y está conmigo. Y eso está en mí. Dios te bendiga, Iván. Qué bueno. Llegó mi hermanito, mi hermano Iván. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Llegó. ¿Ah? No. Llegó el refuerzo. Dios te bendiga. Aleluya. Llegó el refuerzo. Alaba, aleluya. Y como decíamos, el hombre no es fácil. El hombre no es fácil, o sea, entender al hombre, hermano. El pecado vive contigo. El pecado está ahí. Y tú entierras la carne. Sí, señor. Pero el pecado está ahí. Pablo dijo, yo veo una ley que vive conmigo, que está conmigo, que se acuesta conmigo, que se levanta conmigo, que es la ley del pecado. Está ahí, lo vamos a leer ahorita, pero nada, vamos a entrar directamente al estudio de esta preciosa noche. Conmigo está mi hermano Iván Reyes y mi hermano Roberto Pérez. Amén, que están por ahí para también opinar. Y ya Canaima empezó caliente. Sí, lo pude escuchar. Canaima escuchar empezó allá hoy, afuera. Olvídate. Dios les bendiga, hermano. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí una vez más. Dios bendiga a mi hermano Caraima, no lo habíamos visto hace tiempito. Amén, nuestro hermano y pastor Marcos. Así que tenemos un tema exquisito hoy, el hombre, tema que va a ministrar a muchas personas. Así que vamos a estar atentos. Soltamos a las personas que están online, que nos escriban, ¿verdad?, que socialicen a través de estos medios para que el tema sea un poquito más exquisito. Amén. Oye, mi hermano Roberto, nos salude. Dios le bendiga, buenas noches. Estamos aquí uniéndonos al pastor Marco. Y a Canaima. Y a Canaima para traer una exquisita palabra que, que pueda edificar sus corazones y le dé más entendimiento del sentido de la carne y del significado del hombre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice en su origen, el primer punto. De acuerdo con la Biblia, en Génesis 1, Dios hizo las cosas por medio del pronunciamiento de su palabra. ¿Qué quiere decir? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Dios dijo, y divídase en las aguas, y se dividieron las aguas. Dios dijo, habló por su boca, pronunció, pronunciamiento de su palabra. Después dijo que se hicieran las cosas según su especie. Dios sigue diciendo, hablando, y produzca la hierba verde del campo según su especie, y produzca el mar según su especie. O sea, Dios sigue hablando. Hágase, y se hizo. ¿Eh? Pero no fue así en el caso del hombre. Miren lo que dice ahí. Pero no fue así en el caso del hombre. Dice Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué dice por ahí? Si tú lo tienes por ahí. En la palabra de Dios. Bien, dice. Vamos a ver qué fue lo que pasó. A ver si Dios dijo. O hay alguna diferencia. Dice Génesis 1, 26 y 27. Dice así: al nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra que tengo es de la Biblia, Dios habla hoy. Si la notan un poquito diferente, es por eso. Dice: entonces dijo, hagamos al hombre, se parecerá a nosotros, y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran sobre el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. Oiga lo que dice la versión de mi hermano Roberto. En la versión Dios habla hoy, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Fíjese que en ambas versiones, y yo tengo aquí la Reina Valera que dice también parecido, en todas las versiones dice, hagamos. Eso es una palabra de mucha gente, ¿verdad, Canaima? Es una palabra plural. Plural, ¿verdad? Correcto. Hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ve? Cuando nosotros hablamos de la palabra imagen, es una representación, un retrato o una copia. O sea, las personas que están esperando, Iván, encontrarse en el cielo un fenómeno de 20 cabezas y 20 brazos, lo siento mucho. Eso es así. Porque si nosotros somos el retrato de Dios, pues yo imagino a Dios con dos ojos, una nariz, una boca, dos brazos. Yo lo imagino así. Eso es así. Nadie lo ha visto nunca a Dios. Pero ahí dice que lo hizo a semejanza. Semejanza es una copia. Aquí yo tengo copias, mírela. Tenemos otra copia acá. Es lo mismo. Sin embargo, el original es esta. ¿Por qué yo lo sé? Porque tiene un pedacito azul. Pero son copias. ¿Ves? ¿Ves? Y ahí dice que somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Y lo interesante de eso, antes de que mis hermanos me opinen, a su semejanza es que el hombre, oiga esto y apúntelo, el hombre carga en sí muchas cosas que tiene Dios. ¿Cómo qué? Aquí yo puse, por ejemplo, nosotros nos molestamos, usted se molesta, siente emociones, Dios también. Usted puede amar, Dios también. Usted corrige las cosas, Dios también corrige las cosas. Usted habla, Dios habla. Usted señala, Dios señala. Usted ve por sus ojos, Dios también ve. Canaima, dime algo de lo que voy a decir ahora. Usted huele y Dios hace así. Déjame ver. Huele bien, pero alaba. No, mira, te iba a comentar que sí que es bien real, ¿verdad? Tenemos muchas cosas, ¿verdad? De lo que son los rasgos de Dios. Dándole, ¿verdad? Identificando muchas de ellas, de que Dios oye, nosotros oímos. Dios habla, nosotros hablamos. Nosotros nos enojamos, Dios se enoja. La diferencia es que Dios oye lo que hace falta oír. Nosotros oímos cualquier cosa. Dios dice lo que tiene que decir. Nosotros decimos cualquier cosa. Dios se enoja por lo que tiene que enojarse. Nosotros nos enojamos por cualquier cosa. Ajá. O sea, oye eso bien. Todo es tan diferente a Dios, pero tan similar, refiriéndonos a ese tipo de emociones, porque Dios se enoja, Dios se entristece en su corazón, lo dice la Biblia cuando decidió destruir, ¿verdad? A la creación. Uh-huh. Dios da oportunidades, Dios oye, Dios habla, un sinnúmero de cosas que nosotros, ¿verdad? Pues las poseemos. Uh-huh. Pero no le damos el uso correcto quizás a ninguna de ellas. Por eso es que constantemente fallamos. Por eso es que constantemente tenemos que ir a veces adelante de la presencia de Dios llorando y suplicándole un perdón. Aunque Él en su poderío, ¿verdad? Y en su gran misericordia nos va a perdonar. Pero nosotros lo publicamos porque lo suplicamos porque hay ocasiones que en donde nos metimos nos ha alejado tanto de Dios que cuando nos dimos cuenta habíamos corrido ya tanto que como que sentimos un vacío tan grande, tan lejos, y se nos hace leer. A lo mejor hoy nos está hablando y nosotros no lo oímos porque estamos tan lejos. Oiga bien, pero Dios está ahí. Amén. ¿Me vas a decir, Roberto? Estaba oyéndote ahorita cuando decías que si nos imaginamos que el Señor allá arriba tiene 10 manos o 10 cabezas, hay muchas personas que imaginan a Dios de muchas formas y cometen muchos errores en la vida. Y no saben, ¿sabes? Por errar en la palabra y no conocer la palabra de Dios, no se dan de cuenta que Dios nos hizo igualito a Él. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros siente y padece tal y como nosotros sentimos y padecemos. Y la tristeza que se forma a veces en el Espíritu Santo por no caminar nosotros como debemos caminar, como Dios nos hizo para caminar, es lo que entristece a Dios. Así. ¿Iván? ¿Me ibas a decir? Bueno, todos hemos aportado, y creo que todos han aportado completo. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. La palabra es clara, ¿verdad? Lo único que somos seres limitados. Sí. Muchamente no podemos entender el propósito y el plan de Dios. Y a veces carecemos de obviamente de sabiduría para poder entender la magnitud que Dios quiere operar a través de nosotros. Pero por causa de nuestro pecado, nos hemos limitado desde el comienzo de lo que es el libro de Génesis. Pues más adelante nos podemos descubriendo. Dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Ese versículo estipula claramente, amado, que nosotros no somos producto de la evolución del mono. O sea, Darwin dijo que nosotros venimos de la evolución del mono. Sí, y que el hombre era un mono al principio y ha venido evolucionando. Digo, yo no creo eso, yo soy de Dios. Es lo interesante. A lo mejor es que el muchacho era lo más mono. Tal vez. Era gracioso. Pero nota, pastor, que es que lo que Dios hace, Dios lo hace bueno. Amén. ¿Crees eso? ¿Verdad? Sí. Entonces, Dios es un Dios creador. El enemigo, Satanás, es un imitador. Eso hace. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Dios crea al hombre. Y Satanás trata de contradecir lo que Dios crea, imitando y tratando de implementar una teoría falsa, anulando el poder de Dios, diciendo que evolucionamos por algo natural que es el simio, que es el mono. Dios crea la música, el enemigo transforma la música para un mensaje negativo. Dios crea las relaciones entre parejas, hombre y mujer, Dios los creó, pues entonces el enemigo se mete también para transformar y para transversar lo que Dios ha creado. Porque lo que Dios crea es perfecto. Y ahí puedes ver lo que, obviamente, no salimos del mono. Yo no creo que haya evidencia concreta para que digan que salimos del mono. Y obviamente la palabra de Dios es clara. Porque ni aun los científicos, muchos de ellos dudan que hayamos salido del mono. Y podemos ver que eso es una estrategia y un plan del mismo enemigo. Eso es así, ¿amén? Eso es así. A lo mejor el muchacho, la mai le decía a Canaima, ¡ay, qué nene más bonito! ¡Qué bonito! Y él se quedó con eso. Eso tiene que haber sido. Porque aquí la palabra del Señor me está estipulando de dónde es que venimos. Amén. Ahí está el origen, ahí está el origen. En el principio hizo Dios las cosas y nosotros salimos de su mano. Y también vemos que ahorita dejaste saber el versículo 26, el 27, que nos habla de dónde es el origen exactamente. Y en el versículo 31 nos dice que él vio que todo era bueno. Amén. O sea, que Dios hizo al hombre bueno, bonito y fuerte. O sea, Dios lo hizo semejante a él. Bueno. Lo que pasa es que la naturaleza humana de la carne nos obliga a movernos a otra voluntad. Pero mientras permanezcamos en la voluntad de Dios, todo lo vamos a hacer bueno, así como nos hizo. Amén, amén. Miren lo que dice por aquí, si me lo puedes leer. Sí. Donde dice somos, aquí. Ok, somos seres hechos con libre albedrío, que significa autodeterminación o independencia. ¿Sigo? Sí. Poseemos una calidad muy especial, y es que podemos comunicarnos con nuestro Creador y estar en paz con Él. Oiga bien. Este punto del libre albedrío es un punto interesantísimo. Canaima, porque el hombre puede hacer lo que le da la gana. Eso es lo interesante. ¿Pero eso será una ventaja? No. Yo digo que cuéntame, no. Iván. Yo digo que no, porque a causa del libre albedrío, ¿verdad? Uh-huh. Somos seres, hay que reconocer que somos seres limitados. Uh-huh. Y somos creados por un ser ilimitado. Exacto. ¿Okay? Y al tener solamente un poquito de ese... De esa posición de lo que es ilimitado, como lo que es el libre albedrío, pues ahí es donde vienen todas las grandes controversias. El Big Bang, por ejemplo, como tienes aquí, pastor, el Big Bang, eso viene a contradecir, y el hombre viene a tratar de ser Dios. Ajá. A través de los años quiere ser Dios. Uh-huh. Y quiere refutar el que existe en un creador. Uh-huh. Refuta que somos creados por un ser divino, diciendo que venimos del mundo. Uh-huh. Y refuta que Dios crea el mundo y dice que a la teoría del Big Bang el mundo va evolucionando por sí solo. Surge por una gran explosión. Y de ahí surge lo que es la naturaleza y lo que es el mundo, tratando de refutar lo que es la divina creación del Señor. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es producto de lo que es el libre albedrío. Porque si no tuviésemos ese libre albedrío, yo estoy seguro que el Señor nos paralizaba a todos. Esos pensamientos que tenemos de constantemente de el querer buscarle la quinta pata al gato, por ejemplo. Así es, pues, eso es así. Eso es lo que nos lleva a nosotros al fracaso. Exactamente. Y alejarnos del Creador. Exactamente. Amén. Eso es así. Dímelo, Roberto. En el libre albedrío, la palabra nos deja saber de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo tengo a la mano, pero no me dejaré tentar. ¿Sabes? Tenemos que buscar esa dirección para poder seguir, como dije antes, el camino del Señor, bueno y agradable. Al decir, todo lo tengo a la mano, pero no todo me conviene. Esa es la manera, el libre albedrío que Dios te da. La oportunidad de saber escoger lo que es bueno y olvidarte de lo que es malo. Porque por causa de lo que es malo, a todo le llamamos bueno. Y ya es tiempo de madurar. Amén. Amén. Mira, hermano, esto del libre albedrío, esto es una cosa que hay que cogerlo con pinza. Porque el hombre, al ser un ser que, al igual que Dios hace, Dios crea y hace, y el hombre tiene la facilidad de hacer edificios, hacer esto, construir carros. El hombre tiene una facilidad de hacer. Y de como mismo hace, así mismo destruye. Y se va endiosando. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve las grandes naciones que tiran una bomba aquí, destruyen esto, pero ven acá. Y yo me imagino a Dios en el cielo, hermano Roberto y hermano Iván, diciendo, pero que lo que se cree el hombre, si eso lo hice yo, eso es mío. ¿Cómo él va a venir a romper eso que es mío? Porque es como usted coger un muchacho, vamos, y meterlo a su carro, y que el muchacho empiece a romper los asientos. Usted va a decir, pero para, pero vea que ese carro es tuyo para que tú lo rompas. O sea, ¿cuánto tú pagaste por ese carro? Y la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, el hombre con ese libre albedrío lo ha cogido para cosas negativas. Gloria a Dios. Y se le olvida que en Eclesiastés dice que el hombre tendrá que dar cuenta de todo ante Dios. Así mismo, pastor. Entonces, el hombre hoy en día, con este libre albedrío, que es como dijo el hermano, Dios le da ese libre albedrío para que haga lo bueno, para que te vayas por el buen camino. Pero entonces ese libre albedrío se ha convertido, Iván, en querer jugar a ser Dios, a ser seres humanos. Nota que ha llegado al límite, pastor, donde... Mira, el mundo tiene bombas para destruir a siete como este. Así mismo es. Eso es lo interesante, y no tan solo eso. Él ha llegado al punto, este libre albedrío ha llegado al punto donde el ser humano quiere llegar a dar vida. Sí. ¿Sabes sí. lo que es querer llegar al punto a dar vida? Jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios. Obviamente, ¿para qué? Dios. Para limitar a Dios. El ser humano constantemente, ya no le llaman agua, le llaman H2O porque encontraron la fórmula. ¿Ves? Constantemente están buscando la forma de justificar y decir que Dios no existe y que la ciencia lo puede suplantar a Dios. O suplantar, exactamente, suplantar a Dios. ¿Sabes? Y eso es algo que es preocupante porque hemos llegado a este tiempo ahora. ¿Sí? ¿Cómo nos espera el mundo en 20, 25 años más? Uh-huh. Como está avanzando la tecnología que ha cogido un auge en estos últimos 20 años, inmenso. Y ha ido en acelerada y acelerada y constantemente continente con continente compitiendo quién está más adelantado en la tecnología. ¿Eh? Entonces, ya estamos llegando al punto de lo que es la clonación. Comienzan sí. con los animales. Sí. Entonces, es algo que hay que preocuparse, pastor. Sí, sí. ¿Eh? Eso es así. Dime, Caraima. Quería comentarle. Hoy temprano estaba viendo un programa, esto en Dish. Ajá. Y estaban hablando ya que están inventándose algo, no sé, algún material que resiste una cantidad de caliente del sol, pero una cosa horrible, sí. para tratar de acercarse lo más que puedan a eso. Lo que están tratando es de aterrizar en el sol. Mira qué cosa. Entonces, es algo como una espuma de yo no sé qué. Y están haciendo una prueba con unos pedacitos así chiquitos, a alta temperatura, resiste. Pues entonces, la fórmula que ellos hacen, bueno, pues este tamaño. Y entonces están tratando eso. Entonces, otra cosa, hace un tiempito estaba yo comiendo en Sizzler con la familia. Y como dos meses más adelante, había una familia, el papá, pienso yo, el papá, la mamá. Y el niño, un muchacho como de 16 años, 15, y como estaban hablando un poquito alto, pues yo lograba escuchar y había un tema que como que provocó de que yo hiciera así. Que te desviara, que no era culpa tuya. Sí. Y era el tema de la fe. Y yo seguí comiendo y entonces Lorenzo me iba a hablar y yo, shh, shh. Sí, porque cuando estamos con ellos, no déjale que quiero ir. Pero mira, el muchacho estaba trayéndole algo al papá, o sea, el señor. Y el señor lo que le dice, mira, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Era un señor como un poquito, como no sé si arrogante o bruto o lo que sea. Pero decía, mira, ¿tú sabes qué es lo que sucede con los cristianos? Que todo lo que no se puede probar científicamente... Y ellos tampoco tienen una respuesta. Dicen que fue. Y yo me entristecí. Y yo decía, diantre. Hay muchas personas, entonces, que piensan así. Yo le decía, Señor, pero quisiera decirle algo. O sea, pero algo que no sea solamente decirle, porque me va a comenzar a bombardear y vamos a formar. Y no, a mí no me interesa discutir con nadie por religión. Vive tu vida. Conmigo no hay problema. O sea, ya, si se puede hablar, hablamos, pero si es cuestión de. Entonces, este tipo de personas, yo considero a veces que son personas un poco difíciles de poderles entrar. O sea, uno no puede entrarle con que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque van a barrer el piso contigo. Sí, sí. Porque sí. Normalmente, este tipo de personas que han errado de la fe, este tipo de personas que creen en algo que uno dice, pero como esa persona piensa en eso. Esa persona leen, sí. esa persona leen, o sea, por donde quiera, están buscando. Información, o sea, entonces, si tú estás dispuesto a pelear por religión con ellos, pues siéntate. Pero si, bueno, a lo que yo quiero llegar es que, no sé si a eso hemos llegado, o ahí nos están llevando, o es su manera, ¿verdad?, en la que el enemigo los tiene ciegos. O sea, de que la ciencia no ha podido probarlo. Entonces los cristianos, los que no pueden probar, dicen que eso es por fe. Entonces pues uno dice, wow. Entonces estaba pensando decir algo de lo que estabas hablando, se me fue de la mente, Dios mío. Me voy a estaba hablando de lo que el hombre se ha creído Dios. Y tú que mencionas algo bien interesante, y es que queremos llegar, bueno, no queremos. Muchos quieren llegar a los que estos científicos locos, que quieren llegar a la clonación, o que quieren llegar al sol. Pero hay algo bien interesante para reforzar lo que tú estás diciendo, y es que también están creando unos ciertos cuartos, ciertas cápsulas para una destrucción futura que va a haber supuestamente en la Tierra. Obviamente estos científicos saben y no se explican una cosa, y es como la palabra de Dios, que fue escrita hace tanto tiempo, se ha ido cumpliendo paso a paso. Uno a uno. Todos los eventos que dan las profecías se han ido cumpliendo. Porque ellos crean, están comenzando a crear lo que son estos cuartos resistentes al calor, resistentes a ciertas bombas, porque saben que viene una destrucción. Sí. Tanto así que han querido, están intentando investigar a Marte, que ya tiene agua. Al tener agua, pues ellos dicen que ya podemos vivir ahí, y están buscando la forma de cómo abandonar en un futuro este universo, la Tierra, el planeta Tierra, para poder irse a Marte. Porque obviamente hay algo que sí, la ciencia va avanzando, pero donde termina la ciencia comienza la Dios. Amén. Y ese libro albedrío, hermano, es una cosa interesantísima, porque cuando usted lo mira, yo pienso, esta es mi forma de pensar, los ángeles, Dios les dice, vayan y hagan esto, ellos van sin pensarlo, hermano Roberto, ellos van sin pensarlo. Dios le dice al sol, muévete 2 grados. Y se tiene que mover. El universo, Dios le dice, crece para el lado. Crece para el lado. Las estrellas, él le dijo a Job, yo las llamo por su nombre y me obedecen. O sea, la creación entera responde a Dios sin preguntar. Ellos ni preguntan. ¿Qué usted dijo? Vamos allá. ¿Qué usted dice? Que me mueva. Aquí estoy. ¿Qué usted dice? Que aquí estoy. Sin embargo, el hombre que tiene el libro albedrío le cuestiona a Dios. Eso es lo más. Desobedece a Dios. Se le va por encima a Dios. Juega a ser Dios. Trata de suplantarlo. Trata de llevarle la contraria. O sea, este libro albedrío se ha convertido, honestamente, en la maldición del hombre. Definitivamente. Porque ahora mismo Dios le dice a los animales, muévanse. Mira en el arca de Noé. Dios le dijo, muévanse que voy a destruir la tierra. Sin preguntar. Dios le habla a las nubes, Dios aquieta el mar, le dijo al mar, tranquilízate, aquíétate, y el mar se... Y el hombre desobedece a Dios, cuestiona a Dios, se le quiere ir por encima a Dios. O sea, ¿dónde nos ha llevado este libro albedrío, hermano Roberto? Yo estaba hablando con un muchachito de 12 años hace poco en mi iglesia. Y él me decía, hermano Roberto, cuando Dios dice una cosa, nos tardamos tanto en obedecerlo. Y cuando Satanás dice una, rápidamente la hacemos. Es tan difícil poder obedecer a Dios que cuando Satanás dice métete por aquí, tú te metes. Y cuando Dios te dice muévete, tú no te mueves. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Yo me quedé impactado con lo que me estaba diciendo, porque a veces el sentido de lo que me está diciendo tiene razón. A veces el ser humano, por ese mismo libro albedrío, a veces toma decisiones mala. Sin mirar las consecuencias de las decisiones que toma. Entonces, oye esa voz en su corazón o en su mente, y pensando que va a hacerlo bien, se tira sin hacer un stop, un pare, nada a lo que va a hacer, sino se tiró. Y después dice, ¿por qué me pasó esto? Pues claro, porque el que te estaba hablando de tu corazón no era Dios. Tienes que detenerme y decir, el ser humano tiene un don que aún no sirviéndole a Dios, ese don permanece en el cuerpo. Y es el discernimiento de espíritu. Aún tú no sirviéndole a Dios, ese don Dios te lo regaló por gracia, que tú puedes discernir el camino por donde tú vas y decir, por ahí no me voy a meter. Y no te metes. Sí, ¿qué más cuando tú le sirves al Señor que puedes oírlo y puedes discernir con el espíritu el camino por donde te vas a meter? Mira, recordé lo que quería decir ahorita, era en con respecto a la evolución, ¿verdad? Sí. Yo escuché hace mucho tiempo a un jovencito en un video de YouTube, y él decía que hasta ahora, que somos evolución del mono, ¿verdad? Ah, él cree en eso. Él decía porque él habla de que los científicos dicen que son evolución del mono. Entonces, okay, él dice, hasta ahora, mono con mona lo que da son monitos. O sea que la evolución es mentira. Sí. Entonces, lo que evoluciona, pues ya no existe más, ¿verdad que sí? Pienso yo. O sea, si evolucionamos, quiere decir que nosotros como seres humanos evolucionamos, comienzan a salirnos aquello y nos convertimos en un pájaro. Ya el ser humano desaparece, ahora son humanos. Sí, es que ellos eran antes humanos, evolucionaron. Ahora son pájaros. O sea, pues, entonces, ¿cómo es posible de que evolucionemos del mono? Entonces el mono continúa existiendo. Porque lo que evoluciona es que cambia mi forma de pensar. Sí. O sea, entonces, si somos evolución, aún yo creo que un ser humano tiene relación con un mono y no nace nada. Lo que sale es un canto de carne, y si sale algo. No hay manera de poder compenetrar nada. Mono con mono. No son los mismos genes. Claro. Y hombre con mujer, lo que nace es un ser humano. No sale ni mono, ni pájaro, nada. No. De que hayan habido a algunos problemas. A causa del pecado, que los genes, que 20 cosas, que a lo mejor sale un niño deformado, que tenga apariencia. Mira, en la India nació una niña una vez, con sus piernitas y como dos o tres piernitas adicionales. Y creo que le estaba era algo como un pulpo, y la estaban ya, que esta es la reencarnación de yo no sé qué. Y lo que pasa, Canaima, también es porque el mismo ser humano ha destruido la Tierra. Sí. Ha infectado la Tierra a través de las bombas nucleares, a través de todos los tóxicos que han tirado. Sí. Y todas las cosas que han ocurrido. Ha ido dañando lo que es, obviamente nosotros tenemos que comer para vivir. Y lo que comemos muchas veces es mismo tóxico. Sí. Ahora mismo hay muchos proyectos. Hemos mencionado dos o tres cosas, pero uno de los proyectos es el proyecto de Blue Beans. Después lo pueden buscar en YouTube, y es un proyecto que está creando la ONU, está creando, no me acuerdo, alguien de alta jerarquía, donde quieren comenzar a simular lo que es la venida de Cristo. Seguimos en el tema de lo que es, ¿verdad? Lo que es el libre albedrío. O sea que eso se está ensayando. Se está ensayando porque va a ocurrir algo. Pero si se está ensayando en Puerto Rico, no va a salir, porque aquí todos los ensayos, ninguno sale como es. Por más que le pongan la hora, nosotros no sale. Lo hacemos mejor que nadie. Puerto Rico lo hace mejor. Óigame, hemos llegado al punto de controlar el tiempo, pastor. Sí. La atmósfera, o sea, lo que es creer que llueva hoy aquí, no llueva aquí mañana. O sea, el ser humano se las busca. Seguimos en el tema de lo que es, ¿verdad? El libre albedrío y el hombre. Esto está difícil, así que dele mente en su casa. Nos quedan 5 minutos, algo así, ¿verdad? 8 minutos. Pero dice aquí nuestro bosquejo, voy a dejar el libro albedrío para continuar. Sí. Porque eso es una conversación de 2 horas más. Dice el bosquejo, se le otorgó al hombre, Génesis 2:18. ¿Quién me lo lee? Roberto. Mire lo que se le otorgó al hombre. Ay, señor. Ay, padre. Génesis 2:18. Por eso que los ángeles dicen, ¿y qué tienen esta gente tan especial? 2:18. Y dice así la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el del varón fue tomada. Aleluya. Alaba. Ahora sí que entramos. Usted se dañó esto, caraima. Se dañó, mi gente, esto, porque ahora vamos a hablar de la mujer. Aleluya. Alaba. Ahí viene. De la mujer, de la varona. De la varona. De la mujer. Santo. De la ayuda idónea. Aquí dice, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es este otro elemento. Porque esto no está fácil. Adelaida, oración por su mamá, que la operan mañana, por su cuñado, que es diabético. También vamos a orar por ello. Dios ve que el hombre está solo, esta creación. Y dice, bueno, esto no es bueno que el hombre esté solo. El hombre está solo ahí, el hombre mirando a la gallina con el gallo, la leona y el león, el tigre y la tigresa andando juntos, compartiendo, y el hombre ahí mirando para arriba. Esto no es bueno. Hay que hacerle algo que sea igual que él, con ciertas diferencias, pero que acople con él. Fíjese, déjame ver si lo puse por aquí. Déjame buscarlo por aquí. Ok, dice la mujer hecha del hombre por Dios y para el hombre. O sea, la mujer es parte suya. La mujer no es aparte. La mujer es parte del hombre. No es aparte y para el hombre. Por eso es que ahí pues empezamos a debatir otros temas, canaima. Son los temas de machismo. O sea, y ese tema de que uno dice, no, pero yo me siento mejor con uno de mi sexo igual. Eje. Y viene un hombre y dice, no, yo me siento bien con mi amigo. Pero es que eso no es lo que estipuló Dios. Y otra mujer viene y dice, no, yo me siento bien con una mujer, pero eso no es lo que estipuló Dios. Digo, bueno, hay veces que uno se siente bien con fulano. Como amigo, me siento cómodo. Como amigo. Sí, okay. Me siento cómodo en el sentido de que vamos para plaza. Marco, mira que tú vas a hacer. Vamos, mira, pero es que yo no voy para allá. Hablaste con María, a ver si va contigo. No, es que me gusta salir mucho con María. O si salgo con María, pero que estés tú, porque es que tenemos más amistad. O sea, eso es una parte de una comodidad, pero hay que tener cuidado con la comodidad en lo que es el gusto. Ese sentimiento encontrado. Ese sentimiento encontrado, que ya lo encontraron. Exacto. Lo que están es expresándolo. Sí. Aleluya. Entonces, dice ayuda. La palabra ayuda significa apoyo, asistencia. Es la mujer la que completa al hombre. Y el hombre completa a la mujer. Así fue que Dios lo hizo. O sea, mírelo de esta forma. Un carro puede, Iván, hermano Roberto, puede tener la última tecnología. Puede tener Bluetooth, puede tener televisión, puede tener de todo. Mire, mire qué ejemplo voy a usar. Puede tener todo, sunroof, luces, último modelo, el baúl que se abra por voz, todo. Pero si no tiene unos buenos aros y una buena goma, ¿se mueve? No, se va a mover. ¿Y las gomas solas se mueven? Uh-uh. ¿Qué necesitan las gomas para moverse? Tienen el aro. ¿No necesitan un carro que las mueva? También. También. Uy, yo puedo ponerle una goma aquí 17 con un aro bien bonito, pero no se va a mover. Eso así. Ahora, si yo se la pongo un carro, ya se mueve y da su funcionamiento. En este caso. Ese tema está bravo, ¿viste? Y eso, lo que queda son 4 minutos, que eso no va a dar pana. No, chacho, no. Pero fíjese, Dios le hace una ayuda. Aquí dice una ayuda, un apoyo, una asistencia, algo que te va a completar, que va a hacer que tú fluyas mejor, que tú fluyas correctamente, como debes de fluir. Aquí es donde las hermanas van a gozar. Mira, hermano, que te duela la espalda, Iván, que te duela la cintura, hasta que tú llegas a tu casa y tu esposa te dice, ven acá, mi amor, y te soba. Eso es así. No hay nada mejor que eso. Marco, Sonia escribe, Yajaira Payano y su esposo Miguel necesitan la oración full. Amén. Escribe Sonia. Amén, amén. No hay mejor consejo. Mira, ya, que me aconseje que Sonia. Y pienso que me imagino, Sonia, perdóname si no es a Marco, pues perdón. Pero pienso que Sonia te está escribiendo que necesitas un lugar de rehabilitación. Alaba, aleluya. Mano Roberto, ¿qué usted cree de eso, de esa ayuda que nos mandaron? Bueno, ayer hablando yo con una hermana de la iglesia. Ella dice que su esposo, pues, tiene la última palabra siempre. Y la palabra es lo que tú digas, mami. Ay, ay, eso así. Ay, padre amado. Mire, esto es interesante. Este factor que se llama la mujer. Nos quedan 3 minutos, hermano. Esto es interesante y esto continúa. Dos, ya nos quedan dos. Así que vamos a ir orando. Sí. Y vamos a ir recogiendo. Pero el hombre, este tema es interesantísimo, así que la semana que viene usted no se pierda la continuación de esto. Definitivamente. Rapidito, escuché una vez a un maestro de escuela bíblica que me dijo, oye Canaima, yo creo que Adán en el principio tenía la habilidad o la facultad, o Dios lo creó así, de que podía respirar debajo del agua también. Yo, ¿cómo es eso? Pues si él le puso nombre a todos los animales y él por encima del agua no los veía. Él tuvo que haber bajado y tú te llamas así. Y yo me puse a pensar eso y yo, bueno, tiene sentido. Qué bárbaro. Entonces te podía volar también. No, porque los veía pasar, pero los de debajo del agua, pues posiblemente, ¿verdad? Interesante está eso. Amado, así que oramos por los hermanos que han llamado, los que han estado sintonizándonos. No se pierda la semana que viene el hombre, por aquí por el momento actual en el bloque de poder. Nos despedimos con la oración al Señor. Iván, dirígenos en oración, por favor. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por una noche más llena Cristo, de bendición, sí, con un gracias, tema exquisito, Señor, gracias, que alimenta Señor. Nuestro espíritu, gracias, un tema Señor. Lleno de bendición. Gracias. Declaramos bendición sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre Caraima y su familia, gracias, sobre gracias, Roberto Señor. Y sobre el pastor Marcos. Te presentamos en este momento, gracias, Señor, creyendo y teniendo certeza que tú eres el médico por excelencia, esas personas, Señor, que pidieron la oración. Gracias, Jesús. Esa persona que parece de diabetes, Señor. Aleluya, para ti no hay Señor. Nada imposible, aleluya, Señor, pero sobre todas las cosas, aleluya, si está en tus manos, Señor. Y si es propósito tuyo, trae sanidad sobre ese cuerpo. aquella que otra persona, Señor, que pidió oración, declaramos, Señor, que tú vas a traer luz a su vida. Declaramos que tú le vas a sacar de esas pruebas, Señor, y que pronto verás la luz después de la tribulación. En el nombre poderoso de Jesús, paz sobre cada uno de ellos, paz interior sobre todas las cosas, Señor. Declaramos en su vida, para ti no hay nada imposible, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hasta la semana que viene por aquí, por Momento Actual. Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta emisora, como Llama de Fuego a tu Vida. No se retire nadie, que esto continúa. Estamos en vivo por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida. Ya en un minuto aproximado comenzamos el programa Aleluya, Tiempo del Fin. Programa, ¿verdad?, que dirige el pastor Luis Galinda. En esta ocasión, ¿verdad?, hay unos hermanos, ¿verdad?, que van a estar dirigiendo su programa. Así que no se retire nadie. Continuamos en vivo por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida. Muy distante.